Bueno, si no me falla la memoria, creo que ayer fue el día del cooperativismo, no quiero meter la gamba, él me lo va a corregir, Celipifio, pero lo que sí es cierto es que llega la Expo Feria Cooperativa, un encuentro para celebrar el cooperativismo, va a ser el próximo sábado 6 de julio en la Plaza San Martín, y para charlar un ratito sobre esto estamos en comunicación telefónica con un compañero de Radio de la Azotea, uno de los conductores de Trama Educativa, que es el señor Adrián Yudice. Adrián, ¿cómo andás? Buen día. Hola Maxi, buen día a la audiencia, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien, todo bien, por suerte, gracias. Bueno. Gracias por la comunicación y poder difundir las actividades que se van a hacer en el marco del 102 aniversario del Día de las Cooperativas. Para corregirme si le pifié, ayer fue el Día del Cooperativismo, ¿es así o le pifió? En realidad se conmemora o se celebra el primer sábado del mes de julio. Ah, a nivel internacional. Bien. Y cae este sábado 6. Adrián, no puedo arrancar no preguntándote en qué contexto se realiza esta Expo Feria Cooperativa, teniendo en cuenta todo lo que se viene a partir de que se empieza a promulgar la ley bases, en donde uno de los grandes reclamos de los cooperativistas tiene que ver con, por ejemplo, el monotributo social, ¿no? En donde cooperativistas, queda medio a la deriva, ¿no? Sí, a esta complejidad agregale que nosotros acá en el Partido General Corredón lo encuadramos y lo organizamos, todo este evento, además de la feria, pero lo que es el acto central de la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas, en el marco del Consejo Asesor Solidario, que está es un espacio de asesoría al Ejecutivo Municipal, con la participación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y las federaciones de cooperativas del Partido General Pueyrredón, a cooperar, Seguapor, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A eso le tenés que sumar que nosotros invitamos también a este espacio a la representante técnica acá a nivel local de la IPAC, que es Mariana Delgado, y en su momento también invitábamos, cuando había un representante por parte de el INAE, que era el Apache Villalba. Uh-huh. Ahora, bueno, él no está más en el INAE, entonces conformado es con la complejidad de todas estas organizaciones, sumado al municipio, porque preside un referente de la Secretaría de Producción. Eso le agrega... ¿Me escuchás, Adrián? Sí. Perdón, porque te pido que repitas la última parte, porque se cortó y no llegó a escuchar. Está presidido por el director de Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad, que es Pablo Nogués, ¿no? O sea, hay distintos espacios, distintas realidades, distintas situaciones, desde lo político, desde lo organizativo, y que nos pudimos poner de acuerdo, ¿no? Y hace un tiempo que esto no se puede llevar adelante, de la conmemoración, por distintas agendas, por agendas institucionales y políticas, y bueno, en la pandemia también lo hicimos en forma virtual, este festejo, y después de eso, por primera vez podemos ponernos de acuerdo para organizar el festejo de este sábado. Y como vos decís, como si fuera poco, el contexto nacional. Uh-huh. Vamos a hablar, ahora te voy a preguntar de qué se trata, qué es lo que la gente va a poder disfrutar si se acerca a la plaza y demás, pero aprovechando, Adrián, yo no tengo tu título a mano, pero sé que sos especialista en cuestiones que tienen que ver con el cooperativismo y la conformación de cooperativas y el mantenimiento de las mismas, así que, pocas personas mejor para preguntarte sobre cómo atraviesa este contexto político al cooperativismo en general y a las cooperativas en particular. Y con mucha incertidumbre, y la incertidumbre se inicia con un ataque directo desde lo discursivo y desde lo de la acción política, desde la gestión, tanto del INAE como del vocero presidencial, cuando cataloga y titula que todas las cooperativas reciben plata del Estado, la malgastan, no la rinden, como que son delincuentes, tanto en el fuero civil como en el fuero penal. Lo cual es muy grave arrancar así. Con lo cual, más que festejar, yo creo que las distintas cooperativas, los asociados, los dirigentes de las cooperativas, el sábado, no sé si están con ganas de festejar. Están con ganas de que se los vea, que se los escuche, de que se note la diferencia entre una empresa que tiene una razón social basada en la democracia y la participación de todos los asociados, tanto en las buenas como en las malas, y que producen o brindan un servicio que alguien necesita y que, bueno, el mercado tal cual así lo vende el gobierno nacional, hoy ni el Estado ni las empresas, el resto de las empresas de base capitalista se lo está ofreciendo. Y ahí es donde salen las organizaciones de la economía social, particularmente las cooperativas, a brindar ese servicio o a brindar ese trabajo. Uh-huh. Y ustedes lo que están viendo es que desde el gobierno nacional hay un ataque, un abandono, porque son diferentes, ¿viste? El ataque es intentar que desaparezcan, por decirlo de alguna manera, no creer en este tipo de economías y ir por otro lado. El abandono es desfinanciarlo y por ahí, en ese punto, dentro de un gobierno hostil, no es tan malo, y lo pongo recontra entre comillas. ¿Ustedes qué es lo que leen en esto? Yo creo que hay un ataque directo, porque en definitiva las cooperativas no se forman gracias a que el Estado les pone plata. O sea, las cooperativas, cualquier tipo de cooperativa, una cooperativa de productores se junta porque quiere llegar a un mercado que cada uno de sus asociados no llega, entonces se junta con otros productores y generan un producto común, y de esta manera pueden acceder a un mercado que hasta este momento les es inalcanzable, en donde el Estado no, lo único que tiene que hacer es hacer cumplir las leyes, tanto para las cooperativas como para el resto de las empresas. En el caso de las cooperativas de trabajo, que son las que sobre las que se puso el ojo en estas últimas declaraciones, tiene que ver con que sus asociados necesitan trabajar. Y como el Estado ni las empresas generan puestos de trabajo legítimos, legales y registrados, entonces las cooperativas son las que lo realizan. La gente difícilmente se junte porque tiene un subsidio. Se junta porque necesita trabajar. Claro. Claro, ahí es interesante lo que planteas, ¿no? No es que la cooperativa se forma en torno a que el Estado sino se conforman, claro, para poder generar un espacio laboral entre 4 o 5 vecinos, amigos, parientes, que deciden optar por esa forma de conformar una especie de sociedad, ¿no? Tal cual. Yo hice una maestría en su momento sobre una cooperativa. Un caso especial, la Cámara de Plata, no es necesario mencionarla, pero era una de las cooperativas que, una vez conformada, accedieron al Argentina Trabaja. El Estado tranquilamente podría haber contratado empleados en relación de dependencia para hacer ese trabajo, pero no lo podía hacer. Con lo cual, estaba la cooperativa y la cooperativa le brindaba un servicio, el Estado no lo podía hacer. Entonces, ahí es donde se hace importante la figura de la cooperativa, en donde le brinda trabajo a sus asociados y asociadas, y que tuvo la posibilidad de acceder a un programa nacional como fue la Argentina Trabaja, que necesariamente tenía que contratar a cooperativas. Ese programa nacional desapareció y después vinieron los ataques. O sea, primero, como vos decías y mencionabas recién, se desfinanció, se terminaron los contratos y el gobierno siguiente, que fue el de Macri, le cambió la figura a ese formato de contratación y a ese formato de generar una dependencia por parte de sus asociados individualmente con el Estado Nacional. Mirá qué paradoja, ¿no? Sí. Te desagrupan, te individualizan y te otorgan un plan social. Y 8 años después viene otro gobierno y te ataca como persona individualizada, pero en el formato de la cooperativa. Viste, como diría en la calle, matan dos pájaros de un tiro. Sí. Sí, en ese contexto se realiza esta conmemoración el próximo sábado. Contame un poquito de qué se trata, Adrián, digo, de qué va a poder ver la gente si se acerca ahí a Plaza San Martín. Creo que es de 10 a 1 de la tarde, ¿es así? De 10 a 1, el acto central arranca a las 10. Bueno, estarán las figuras del municipio, de la universidad, las distintas federaciones de cooperativas que yo te mencionaba recién. Y después hay una expo de todas las cooperativas. Esto que yo te decía, las cooperativas quieren mostrar lo que hacen. O sea, quieren mostrarle al resto de la comunidad marplatense que hacen cosas que no necesariamente son las que dependen del Estado, ¿no? Yo además soy presidente de una cooperativa y nosotros con el Estado no trabajamos, cero. Nuestro programa radial que vos mencionabas anteriormente lo hacemos en FM La Totea, no lo hacemos en la radio nacional o en alguna radio de la gestión estatal. Y brindamos capacitaciones por fuera del Estado. Entonces, así como nosotros, hay un sinnúmero de cooperativas, cerca de 300 cooperativas en el Partido General Porredón, que no trabajan ni para el Estado ni con el Estado. Y quieren mostrarse, quieren mostrar lo que hacen. Y obviamente, perdona que vuelva a lo anterior que vos me mencionabas. Volvé tranquilo. ¿No? A este ataque que vos decías, que el último, o uno de los últimos, porque dentro de la ley bases hay varias cosas. El más resonante es la eliminación del monotributo social, en donde un asociado a una cooperativa tenía los beneficios del monotributo con un subsidio por parte del Estado, de la parte impositiva y la parte... No, perdón, la parte de salud y de la parte de jubilación. De previsional. Previsional. Que pagaba 3.600 pesos. Y la mayoría de los asociados, por lo menos en el caso nuestro, lo paga la cooperativa. El problema es que ahora pasan de ese formato de 3.000 y pico de pesos, 3.600 pesos, a, no sabemos, pero quizás 30.000, 40.000, 50.000 pesos, que son las distintas categorías de los monotributos, y que lo tienen que afrontar la cooperativa o el asociado. Pone un fuerte ataque a las economías ya, ¿no?, achicadas porque el crecimiento económico prometido por el gobierno no se estaría dando, que ataca también a las cooperativas. Entonces, bueno, en ese contexto también las cooperativas quieren mostrar, va a haber una feria desde las 10, desde el mismo acto de inauguración hasta las 13, es sin costo, estamos organizándola en cuanto a los espacios a utilizar dentro de la plaza. Bueno, el municipio ha restaurado el monumento a la cooperación que está ahí frente a la Facultad de Derecho y hace como una L entre la Facultad de Derecho y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y si el clima no nos acompaña, la feria o la expo se va a trasladar al interior del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. O sea que se hace seguro, digo, si no es afuera, es adentro, pero se realiza seguro. O sea que aparte del acto va a haber también, esta para darle la realidad al Expo Feria Expo Feria Cooperativa, digo, se van a exponer los productos que armen que arman las cooperativas, ¿verdad? Así es, sí, se va a exponer o en la plaza, o dentro del instituto, si no acompaña el clima, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Como te mencionaba, es sin costo. O sea, todas las cooperativas están invitadas a mostrar lo que están haciendo. Te iba a preguntar eso. ¿Hay tiempo todavía? Hay tiempo todavía. Si alguien se quiere anotar, que tiene alguna cooperativa en funcionamiento que hace, no sé, X cosa, digo, puede comunicarse con ustedes y poder llevar su emprendimiento ahí a la feria, a la expoferia. Sí, sí, lo pueden hacer a través de las distintas federaciones de cooperativas, a través de la representante del IPAC aquí en Mar del Plata, Mariana Delgado, a través del grupo de extensión del, bueno, del que yo formo parte, que es de Economía Social y Solidaria, Otra Economía Posible, en las redes sociales o en Instagram, figura como @esis_UNMDP, o a través del municipio. O sea, son todas las formas que tienen para inscribirse. Más que nada la inscripción es para considerar la cantidad de espacios necesarios para el sábado poder brindar de la mejor manera los productos. Adrián, digo, más allá de todo esto que hemos hablado, que tiene que ver con cuestiones de ataque del gobierno nacional a las cooperativas y demás, digo, fuera de contexto, de este contexto en sí, ¿hay que seguir apostando a las cooperativas? Digo, ¿debe ser el cooperativismo, la manera de emprender algo? Insisto, sacándolo de contexto, poniéndolo por fuera de cuestiones de crisis y demás, porque viste que muchas veces se relaciona la conformación de una cooperativa con momento de crisis, y que está bien, porque es así, digo, momento de crisis profundas han aparecido las cooperativas o la organización cooperativa como parte de generador de trabajo. Digo, por fuera de eso, en un país sin crisis, digo, también debería ser la cooperativa uno de los de los baluartes de la conformación de sociedades. Y tal cual, mirá, o sea, la respuesta es sí, ¿viste? La respuesta corta es sí, hay que seguir confiando en las cooperativas. La respuesta un poquito más larga es, la cooperativa es el único formato de empresa que te permite decidir como dueño y como trabajador de la cooperativa todo lo que sucede y todo lo que hace la cooperativa. Porque es democrática, porque necesariamente tiene que o requiere de la participación de todos y todas sus asociadas, porque además todos participan en lo económico de la cooperativa, porque es muy importante la formación y la capacitación de sus asociados, y por último, o sea, intento no recitártelos de memoria, pero son los principios cooperativos. Claro. Tiene que estar comprometida con su comunidad, tanto con la comunidad interna de la cooperativa, es decir, velar por las mejores condiciones de trabajo de sus asociados cuando es una cooperativa de trabajo, o de sus empleados cuando es otro tipo de cooperativa que permite tener empleados, porque mira el caso de la cooperativa obrera, no vino a rescatar a un supermercado ahora con la última sucursal. Uh-huh. Vino a brindarle servicios y productos a sus asociados a un precio justo y con productos que no necesariamente los puede adquirir en las grandes cadenas de supermercados. Obviamente quienes se iban a preocupar eran los competidores, no claro. Sus asociados, ni tampoco sus empleados, al contrario. Los empleados son empleados como para cualquier otro supermercado, nada más que tienen ciertas ventajas desde el punto de vista de cómo trabajan, ¿no? De cómo se les brinda la información de lo que van a recibir como sueldo y de lo que van a y de cuándo lo van a recibir. O sea, las cooperativas no quiebran, no presentan una quiebra ante los organismos contralores. A los sumos se disuelven, pero los disuelven sus propios asociados. Por decisión propia. Habrás escuchado un montón de empresas que quiebran, dejan a los empleados en la calle, a los clientes sin información y a sus proveedores con deuda. Bueno, las cooperativas no quiebran. Entonces eso es lo que quizás a muchos empresarios, muchos defensores de los intereses de los empresarios que ocupan cargos públicos, les preocupa más que el bienestar de sus empleados o el bienestar de sus asociados. Adrián, reinvitamos entonces a quienes quieran acercarse como visitantes o como expositores. Diste todos los canales de comunicación para aquellos que quieran sumarse a la expoferia. Para los que quieran ver, reiterame lugar, fecha y qué van a poder disfrutar el próximo sábado. Sábado 6 de julio se conmemora el 102 aniversario del Día de las Cooperativas, en la Plaza San Martín, Hipólito Yrigoyen, entre 25 de mayo y Luro, ahí va a ser la expo y el acto central, de 10 de la mañana a 13 horas. Bien, y ya que estamos, le metemos el lunes que viene, ¿a partir de qué hora pueden disfrutar de la trama educativa? Todos los lunes de 20 a 21 por FM de la Azotea. Bien, con una producción cooperativa, que es de Cooperativa Minga, ¿no? Así es, Cooperativa Minga es la productora del programa. Adrián, abrazo inmenso y gracias por la comunicación, ¿eh? Igualmente, gracias y saludos. Ahí pasaba Adrián Giudice, amigo de la casa, parte de la Cooperativa Minga, que hace trama educativa los días lunes, hablando de lo que se viene ahí el próximo día sábado, la expoferia en la que se va a celebrar el Día del Cooperativismo.